21 de junio, que comienza el invierno precisamente a las 11:27 con 5 grados. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, tanto tiempo, hace un montón que no charlamos, Mauricio. Sí, un feriado largo. Feriado largo. Mauricio, por favor, contanos cuáles son las últimas novedades. Bueno, lo que es de operativo, la operatividad no ha arrojado mayor resultado, alguna contravención que se habrá labrado por artículo 72-74. Ajá. Y respecto de un hecho que ocurrió el día sábado en horas de la mañana, una denuncia que se tomó en esta seccional por la rotura de un cristal en la sustracción de unas pinturas en Pinturería Saladillo al ciudadano Palazzi, se identificaron, Gabinete de Prevención procedió a la identificación de 4 personas, 3 masculinos y 1 femenino, como autores del hecho en cuestión, a lo cual quedaron plasmados en las actuaciones por el delito de robo y elevada las mismas a la Fiscalía de Tosa Ramones. Uh-huh. Este caso en sí, bueno, se esperan algunas directivas que emanen en cuanto a los imputados, cuáles serán notificados a la formación de la causa y demás pormenores del caso que tengan relación al hecho en cuestión, más algunos testimonios que ellos mismos brinden ante el señor agente fiscal, ¿no?, cuando sea citado. Uh-huh. Eso más o menos a grandes rasgos lo que pasó como hecho delictivo importante. Sí. Y sí, hiciste una pintura que por ahí da para que cada uno haga un análisis interno, ¿no? Así que, bueno, cada uno pensará cómo continúa esto. Mauricio, ¿alguna otra novedad? No, por ahora no, Carlos. Todo tranquilo. Como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Nos vamos a una pausa muy chiquitita después de esta información que vale la pena volver a escucharla en el portal de la radio, la 106.com. Habría que pensar un poquito más, ¿no? No quiero agregar nada más, pero no es habitual cómo se manejó este delito. Pausa y volvemos con mucho más. Estamos en las 11:29 con esta temperatura de 5 grados en esta mañana en vivo de la 106. Una de las novedades precisamente es... Espera que vamos a hacer el cierre. 106, siempre una canción.